episodio número 90 de Nivel Escondido, este que es Habla Match 188. Y en la noche de hoy, como de costumbre en estos últimos días, me acompaña el señor Alex Nation, ¿qué es la que hay? Yeah, pues aquí todo bien, pano, ¿y tú? Tranquilo, relax. Yeah. Yeah. Y pasando al tema, la emocionante de esta semana, pues ya finalmente pues nace la bebé de Juan. Yeah. Pa, pa, pa, pa. Ya al fin salió, ¿verdad?, la heredera al reino del norte de los gatos. Aria Nélida. Es la princesa de Juan. Nació, ¿cuándo fue? El lunes, ¿verdad? Creo que sí. Sí, lunes, este, luego de que ya, bendito, la esposa de Juan llevaba unas casi más de 52 horas en labor de parto. Ellos se fueron para el hospital viernes, la odisea comenzó desde el mediodía, y pues esporádicamente Juan pues, nos daba así como unos pequeños updates, pero nada que ver, estuvieron ahí todo el fin de semana en esta lucha, o sea, un proceso que fue progresando, pero lento. Nada que ver. Ya yo el domingo le dije a Juan, vamos a hacer un pick'em, a ver quién pega el día que nace. Yo me fui con martes, pero lamentablemente la chica se adelantó y nació lunes. So, y así que felicidades para Juan, por fin ya llegó la heredera al trono. Yo estaba relajando a Juan porque yo dije que ese nacimiento de Aria tuvo más, fue más esperado que el diario de Didi. So, pues aquí, pues ya por fin está aquí. Yeah. Gracias, así que nada, vamos a felicitar a Juan y que todo salga bien por ahí por abajo. Yeah. Que yo no sé mucho de esto, ¿verdad? Pero yo tampoco. Entiendo que lo mejor está por venir. Sí, mano, ya ahorita estuve, yo le pregunté, ¿verdad? Que cómo, porque la nena llegó a la casa ayer. Entonces yo le pregunté, ¿verdad?, que cómo había sido esa primera noche, y el resumen que él dio a mí me dio dolor de cabeza. O sea, yo me convertí en sonámbulo cuando leí ese resumen. O sea, bendito, pues la primera noche dice Juan que estuvo un poquito, ¿verdad?, tranquila. Ya la segunda noche cuando, pues ya la bebé, él está contando desde que estaba en el hospital. Ya la segunda noche, pues la bebé pues ya estaba más activa, no los dejó dormir, se amanecieron hasta la madrugada, ya tú sabes. Y la tercera noche, pues ya por fin se acopló, pero se acopló en el sentido de que creo que durmieron un total de 3 horas nada más. Porque entre la comida, el cambio de pañales, es un trabajo bien arduo. So, de verdad que me quito el sombrero ante todo el que es padre, porque de verdad que no es fácil. Ay, mi madre. Bueno, así que ya está parida. No, ya lo peor pasó. Ahora es disfrutarse esa etapa y nada, tú sabes, disfrutarse todos esos momentos y tú sabes que todo sigue abrir para abajo súper bien. Y ahí mismo hace podcast con nosotros. ¡Woo! Ya pronto la escucharán por ahí. Bueno, vamos entonces a pasar a lo que estamos haciendo en Alex, ¿qué estás haciendo por ahí? Pues mira, mano, no he estado haciendo mucho y rapidito, lo único que está jugando ha sido Destiny. Sigue soqueando el Loot System a pesar del último patch que hicieron. Pero nada, sí. Cállate que ya me están quemando por esto. Pero nada, no, he continuado. Nada, básicamente lo que estamos haciendo son los daily y los weekly. Lo mismo que hice en la historia, excepto pues que tú puedes escoger la dificultad y pues aparentemente pues tienes un chance, ¿verdad?, de a lo mejor un mejor loot o algo así. Lo que sí, fíjate, le estoy cogiendo el gustito es al Crucible, que es el multiplayer competitivo. Le estoy cogiendo el gustito a Control. Un desastre. No, fíjate, pero le estoy cogiendo el gusto. La otra noche hubo una partida que maté a 16 tipos. O sea, me fui un killing spree, ya tú sabes, antenoche después maté 10. O sea, le estoy cogiendo el truco, pero también yo creo que influye mucho el mapa. Hay mapas que son medios complicaditos para, por lo menos, Control, que es lo que más yo juego, porque la otra noche jugué, ¿cómo es que se llama? Scrimmage, creo que se llama, algo así. Que eso es un 3 contra 3, perdón. Mano, que... Exacto, qué clase de porquería, mano. Te digo, yo salí completamente decepcionado con ese modo. Es lo mismo, pero 3-3. Sí, pero lo que pasa es que el que me tocó a mí era el de... Yo le digo Scrimmage, pero es que no era Scrimmage, era el de... El que tú tienes que coger posesión de los Relics. Ay, no, mano. Te digo, a mí no me gustó para nada, para nada. Prefiero el control, que yo creo que tiene más chance de matar gente que el scrimmage ese de Mirror. Porque te digo, a mí no me lo peló, o sea, nada que ver. Pero nada, se supone que el patch haya arreglado ciertas cositas. Yo lo sigo viendo igual. O sea, honestamente no noto ninguna diferencia. Estamos en espera de que tiren algo diferente. O sea, ya se ha liqueado información, un supuesto bug ahí que mostraba las futuras misiones que se acercan. Y nada, se ve prometedor en ese sentido, pero no por... ¿Cómo es? No, probablemente sea por 10. Sí, exacto. O sea, paga. ¿Quieres más misiones? Págame. So, yeah. Pero nada, sigo jugando con los muchachos. Criollos estaba en la misión de llegar a Vanguard Rank 3 para poder comprar armas exóticas. Al igual que Michael, que estaba colectando los Strange Coins para poder comprar un arma exótica ahora el fin de semana, con el vendedor que viene los fines de semana. Yo no estoy en ningún quest en particular, porque de verdad que los quests ahí son una fastidiadera. O sea, ahora mismo me dieron un bounty exótico y completo el primer wave del bounty. Luego completo el segundo, digo, sí, así fue. Completamos el primero, cuando vamos para el segundo, es multiplayer, o sea, es básicamente lo que es matar 500 Guardians utilizando el Void, que en mi caso es el Special Attack del Warlock. Usando el Void Attack, tienes que matar hasta 500 Guardians para pasar al próximo Tire de ese bounty exótico, que total lo que me van a dar es un handgun exótico. So, o sea, desastre. Pero nada, sigo jugando con los muchachos porque yo no compré nada de lo nuevo que sale esta semana. Así que nada, pero hablando de eso, ahora sí, yo dejo aquí ahora a Mash, que él sí tiene para compartir, ya que él se compró uno de los títulos que salió esta semana, un título que él estaba loco por que llegara. So, le dejamos el espacio al review de Mash. Bueno, yo lo había comprado ya, estaba en preloaded, lo compré digital. Compré el Forza Horizon 2. El juego está, ¿verdad? Se ve excelente. Si te gustó, ¿verdad? Forza Horizon 1, este te va a encantar más. Visualmente el juego se ve brutal. O sea, el escenario se ve increíble. Y en el photo mode, pues también se notan los detalles, ¿verdad? De lo más que me gustó fue el que puede empezar a llover, ¿verdad? Mientras está jugando y toda la calle se moja, prende los wipers y todo eso, puede estar corriendo y cae la noche y entonces pues prende las luces, los headlights, los foglights y eso y cambia por completo. O sea que el weather control está bueno. Sí, está muy bueno. Otra cosa que está chévere es que, bueno, te dice, puedes ir de punto A a punto B. Entonces te traza una línea, pero no necesariamente tienes que pasar esa línea. Si tú quieres, te metes por el monte por ahí para abajo, a cortar camino por ahí, y llegas por otro lado. Hay varios sitios donde puedes empezar a correr por ahí, a brincar. Hay un campo de golf que puedes brincar en muchos sitios. Hay como un sitio que es como una catedral que tiene para cosas para brincar. En estos días pues estaba tratando de sacaba fotos y eso, pero no me dejaba subirla. Hoy jugué un ratito y ya arreglaron, ¿verdad? Muchas de las cosas que me estaban dando problemas. Entonces, eso era poder bajar skins para los carros. Yo compré la versión más cara y entonces pues eso te incluye unos carros y qué sé yo, pues al fin pues pude bajar los carros que podía, la voy a tener. ¿Te acuerdas de algún modelo en particular chévere que te incluía eso? ¿Que te recuerda alguna marca? Eran normales, o sea, era como que como carros de diferentes marcas, básicamente. Okay. Había unas marcas que yo en mi vida había escuchado y había otras marcas, ¿verdad? Que estaban como Ford, podía tener un Ford Focus, me daban el Mustang nuevo. O sea, cositas así, son okay. Como te daban como que carros para cada tier, más o menos. Ok. También, ¿verdad? O sea, está chévere. En una estaba corriendo por ahí y me salió como que, ¿quieres meterte en un modo online? Y me metió y jugué un championship online completo con diferentes definiciones, una de ellas, pues tres de ellas fueron de carro, ¿verdad? De carrera, y la otra fue como si fuera un King of the Hill, que era la persona tenía que, la que tenía la corona, pues tenía que defender, no podía que lo chocaran. Ah, pues bien. Lo chocaban y entonces tú te convertías entonces en el King, y era el más tiempo que estuviera como King. O sea, eso estaba chévere. Pero de verdad que el juego está muy bueno, está bien estable, no tengo problemas con la que se me freeze, tengo un bot que no puedo hacer nada. ¿Verdad? Solamente al principio lo de la conexión al online que decía que no se conectaba. Y además de eso, verdad que no estaba haciendo más nada, pero el juego, verdad, lo recomiendo. Este... Si te gustó Forza Horizon 1, este te va a gustar mucho más. Ven acá, tú sabes que yo tuve la oportunidad de ir a tu casa, ¿verdad? Y jugar este Forza Horizon, ¿verdad? La otra vez. O sea, Forza 5. Forza 5, exacto, sorry. Este, y yo por lo menos, yo hablé de esto una vez en el podcast, yo soy malísimo con los juegos de carro. O sea, sin embargo, esa vez que yo probé Forza 5, se sentía bien. O sea, ¿se sigue sintiendo así de bien en este juego? Sí, la mecánica fue, básicamente la misma que la de Forza 5. Yo diría pues que está un poquito un poco más fácil que Forza 5, porque Forza 5 pues se centra más en lo que es simulación y carreras de circuitos y eso, mientras que Forza los Horizon es más como que más callejero, o sea, hay más carros de calle, es más arcade, porque como que te dan bonus por romper cosas, ¿sabes? Por entrarte a llevarte las velas a enredar y cosas así, que acá en Forza 5 no te lo permite. Pero yo diría que es un poquito más fácil que lo que es Forza 5. Eso me di cuenta. Ahorita tú subiste un video, ¿verdad? Compartiste un video con nosotros. Y sí, noté el aspecto arcade ese, porque estabas corriendo una carrera. Parece que era como que mixta. Era como que una combinación de rally, qué sé yo qué. Y más, tú estabas usando un Evolution, ¿verdad? Lo que tú estabas usando. Sí. Cacho, más lo metió por todo el monte. Yo veía que le daban puntos por long mover. Dios, cara, ¿pero qué es esto? Y de momento tomaba un palo, puntos por esto. Y le metía los signs, puntos por lo otro. Y yo, a rayete. Marketing, ¿no? Que te benefician por todo. Pero fíjate, lo que vimos, porque Gatonejo también tuvo la oportunidad de verlo, lo poquito que pudimos ver, de verdad que el juego se ve violento. O sea, esa mecánica que tú dices del wiper, contra, eso se veía brutal. Y dentro de la cabina del carro se ve, y me imagino que se siente brutal la perspectiva del campo de visión. O sea, sí, de verdad que sí, se ve bien chévere el juego. Ya, André. Ah, pues hermano, qué bueno, ¿verdad? Ese fue uno de los dos títulos que salieron esta semana que están bien pegados, así que nice, me gusta. O sea, un día esto sirve para tu casa a probarlo. Ya, lo otro que salió fue Shadow Mordor, que puede ser que lo compre por ahí. Ya. Han hablado muy bien de ese juego, pero nada, de eso hablamos más adelante, ¿verdad? Relacionado al tema que tenemos hoy. Ya. Bueno, y ahora sí, vamos para el tema de esta semana. Este tema, ¿verdad? Rapidito, entiendo yo. Mediodía. Sí, y vamos a hablar sobre el resumen del quarter 3, en lo que es relacionado, ¿verdad?, a los videojuegos. Ale, una pequeña introducción de lo que estás haciendo. Pues bueno, gente, ustedes saben que este es nuestro show, básicamente, que tenemos este tema siempre fijo. Cada vez que pasa un quarter, o sea, entiéndase, tres meses del año, pues siempre hacemos como que un pequeño resumen, ¿verdad?, de los juegos que estuvieron saliendo en esos meses. También un pequeño resumen de las noticias más significativas, ¿verdad?, que estuvieron en el mundo de los videojuegos. Este quarter se presentó interesante, ya que el anterior estuvo bastante flojo. El inicio de los... Exacto, y aquí básicamente comienza la avalancha de releases, de updates, de nuevos IP. Bueno, ahora es que empieza la gastadera de dinero. Así que nada, vamos a estar hablando de los meses de julio, agosto y septiembre. Así que arrancamos con julio, Mash. ¿Qué estuvo pasando durante ese mes de julio? Pues en julio, en cuanto a publicaciones, ¿verdad?, salieron un montón de juegos más, ¿verdad?, pero yo escogí los más relevantes. Sí, por favor. Entre estos, pues, salió Child of Light para PS Vita, y este juego había salido, ¿verdad?, anteriormente en lo que es consola, pero la salió para PS Vita en ese momento. También salió Sniper Elite 3 para PlayStation 3, PS4, Xbox 360 y Xbox One. también salió The Last of Us Remastered para PlayStation 4. Que todo el mundo, estaba pendiente a esa versión de The Last of Us. Y ese juego presentó una excelente oportunidad para aquellos que no pudieron experimentar Last of Us en el PlayStation 3 y pues hicieron la transición al 4 y tenían como que escasez de juegos, pues ese título cayó chévere para ese mes. O sea, y mucha gente se lo disfrutó. Yo estoy esperando un especial para pa comprarlo, ese jueguito para PlayStation 4. Yo lo tengo en PlayStation 3, no, y no lo he jugado en PlayStation 3. Así no, que tú te quitaste por completo de Last of Us. Sí. Oye, te pregunto, o sea, los Sniper Elite lo siguen haciendo. Sí, esa franquicia juego, vende. Juego, sí, esa franquicia vende y este Sniper Elite 3 tuvo buenos reviews. Yo todavía no he terminado el 1, so. Muy mal de mi parte. Bueno, y como parte de las noticias que estuvieron sucediendo durante julio, entre las más relevantes, tenemos que Battlefield Hardline y Dragon Age lo movieron para el 2015. ¿Verdad? Eso fue como una avalancha de juegos que movieron. Battlefield Hardline lo movieron para temprano el 2015, mientras que Dragon Age Inquisition estará saliendo el 18 de noviembre de este año. En el caso de Dragon Age, había una fecha tentativa y después lo echaron un poquito más para atrás. Sí, de este mismo año. Sí. Y entonces, pues Hardline era en noviembre de este año. Exacto. Y eso lo movieron para temprano en el 2015. Mano, ese título de Battlefield Hardline está ahora mismo rodeado de tantas especulaciones, de tantas, o sea, todo el mundo está tratando esa franquicia como que con pinzas, porque pues, por lo que pasó con Battlefield 4, piensan que va a pasar lo mismo con Hardline. Y precisamente hoy estaba viendo unas noticias relevantes a eso, y los desarrolladores dicen que el juego va a funcionar y que el juego va a trabajar bien. O sea, que se dejen de esa preocupación. So, diantres, hay que estar pendiente a ver cuando saca por fin este Hardline. Amigo, otra noticia que tengo por aquí es que Warner Bros. Confirmó la participación de Adam West en Lego Batman 3. ¡Woo! Y Adam West es el actor que interpretó el personaje de Batman en la famosa serie de los 60. ¡Wow! Ya, así que... Esa es la mejor. ¡Bam! ¡Bum! ¡Bam! Ya, con Robin con los pantalones bien cortitos. Sí, mano. Y la mejor gatúbela de todos los tiempos. Amigo, otra noticia que salió es que todo lo que Burning Alien Isolation, las tiendas participantes recibirán como bono una pieza de contenido descargable titulada Crew Spendable. Este DLC le permitirá a los jugadores coger entre Ellen Ripley, Dallas o Parker para revivir momentos de la famosa película en el 1979. Sí. Oh my god, yo vi ese. Ese trailer y yo me fui en un orgasmo mental. Pues yo que soy mega fanático de Alien, yo vi eso y yo, Dios mío, señor, ¿por qué yo no lo proleré? Pero eventualmente eso lo dan, eso, tú sabes, eso lo van a dar después, más adelante en DLC. ¿Cómo sale ese juego? Mano, caramba, yo creo que, fíjate, lo que pasa es que ese juego está en mi radar y yo lo quité. No lo voy a comprar el Day One, yo creo que sale ahora en octubre, si no me equivoco. Que me corrijan, creo que es en octubre. Anyway. Bueno, sale en octubre 7. Ah, gracias. Oh, o sea, ya la semana que viene. Ok, bye. No está de igual para mí, o sea, no. Ese jueguito está bueno comprarlo en un Black Friday deal o algo así. Por lo menos, qué sé yo, en 40 pesos o algo así. Y cuidado. Entonces, vamos a ver. Bueno, también tenemos que Bandai Namco publicó un video mostrando la edición para coleccionistas de The Witcher 3 Wild. Ese yo sé que tú estás apuntado, yo lo sé. En esta versión el juego vendrá en un empaque especial y vendrá acompañado por una figura de Geralt es el personaje principal. El viejo de las dos espadas en la espalda. Sí. Un manual de instrucciones y un compendio de la serie, soundtrack, un mapa, un libro de arte, un medallón y stickers. Nice. La versión tendrá un costo de $150. Ok. Una vez salga al mercado el 24 de febrero del 2015. Eso se lo dejo al Magnates Club. Eso está muy rico. Sí, vale. Yo espero que tiren una oferta de Witcher 3. Tú lo vas a comprar para PC, ¿verdad? Sí, pero yo espero que Steam eventualmente tire una oferta de esa y yo la compro. Sí, Steam, tú sabes que en eso ellos bregan súper bien. Sí. Bueno, y hasta aquí, pues, lo que sucedió. sucedió en el mes de julio, no, para el mes de agosto, ¿vale? Y yeah, a mi mes, porque es el mes que cumplo año. So, entre los lanzamientos de videojuegos durante el mes de agosto, aquí pues hubo unos cuantos lanzamientos más que en el mes de septiembre. Claro, claro está, en la lista que tenemos, como dijo Mash, hubo más releases, pero se escogieron, ¿verdad?, los más relevantes. Así que comenzamos, ese mes salió Ultra Street Fighter 4. Esto salió para PlayStation 3 y Xbox 360. También salió Ryzen 3 Titan Lords. Esto salió para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. También salió el Surgeon Simulator Anniversary Edition para PlayStation 4. Esto fue un juego que hizo una transición de PC a consola. Y que mucha gente lo estaba pidiendo. Hay gente que le encanta ese juego, mano. De verdad que es un juego raro. So, también, ¿cómo se dice? El GOTY de ese mes. Salió Diablo 3 Ultimate Evil Edition. Este juego será para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. También salió para PlayStation 4 una expansión del juego de Infamous Second Son llamada Infamous First Light. También salió Madden NFL 15. Esto salió para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. Y por último también salió Metro Redux. Esto salió para PlayStation 4, Xbox One, PC y Mac. Así que, yeah, de esos títulos que están ahí, definitivamente uno de los títulos que más estábamos esperando era Diablo 3. Y esto era un juego que veníamos sufriéndolo desde que fuimos a PAX East allá en el 2012, cuando jugamos el demo. Y de verdad que el jueguito me gustó, me encantó. Yo estaba loco ya porque llegara esa condenada versión a consola. So, de verdad que le metimos duro, Mash, a ese juego. Que volver a darle. Ay, que volver a darle. Ahora en Extra Life es un buen título para meterle a los Rift. Y seguir buscando. Con la porquería de Destiny. No. Yo, acuérdate que en Extra Life yo tengo que alternar mi juego. Pero sí, tenemos que volver a Diablo. Ahí bajón de Diablo. Juego excelente, de verdad, un buen multiplayer, la acción es muy buena, o sea, tú sigues subiendo y sigues subiendo tu level, o sea, tiene muchas cosas para hacer, tiene un muy buen replay value, Diablo 3, verdad que jueguito no decepcionó, para mí ese fue el MVP de ese mes, no questions, tú sabes, así que, yeah. Bueno, tú te compraste Madden, ¿verdad? En NFL 15. Sí, también me compré Madden, pero fui un desastre todavía. ¿Todavía? Sí, mano. Bueno, los demás yo no tuve la oportunidad de adquirirlos, ni tú tampoco. So, vamos entonces a pasar a las noticias más relevantes que sucedieron en ese mes de agosto. Pues entre las informaciones que salieron en ese mes, Nintendo dio a conocer, ¿verdad?, de una manera oficial su serie de figuras Amiibo. Algo parecido a como lo que está haciendo Disney, ¿verdad?, con esta figurita en la que usted puede interactuar para jugar. Entre las figuras que anunciaron, ¿verdad?, que van a estar saliendo en esta línea, anunciaron a Samus, Link, Kirby, Donkey Kong, Fox McCloud, Pikachu, Mario, Peach, Yoshi, Marf, el Wi-Fi Trainer y el Villager de Animal Crossing. Ellos anunciaron que estas figuras iban a ser compatibles, ¿verdad?, inicialmente con Super Smash Bros. Y eventualmente con títulos como Mario Kart y Mario Party 10. Estas hasta el momento tienen un precio de $12.99 y ya se estaban preordenando por Amazon. De hecho, yo preordené a Link. ¿Y cuál fue el otro que yo preordené? Ahí viene nomás. Samus y a Link. ¿Sabrán que la Wii Fit Trader es la más que se ha vendido? ¿En serio? Y es la menos que hay en ningún lado. La están vendiendo bien cara. ¿Pero y por qué? ¿Qué pasó ahí? No sé. Es el Wi-Fi Trainer, el Villager y Mars. Ah, pero es que el Villager es el bien spooky. Pero el Wi-Fi Trainer, que yo pensaría que no, pues. Oh. Es una de las más que se ha vendido. Oh my god. O sea, que ya hubo gente que la prolderon y eso es para revenderlo, ya tú sabes. Sí, más caro. Creo que en Amazon, Mars ya no está aceptando preorderes para Mars. Ese también, esa figurita está chévere. Sí. Ay, Virgen Santa. Pero, uy, y Mario, nada que ver. Ya todo el mundo se ha cansado de Mario. Bendito. Pero ya veremos cuándo salgan. Creo que salen ahora en diciembre, que salen, ¿verdad? No sabría. Algo así. Anyway, pues estaremos pendientes. Bueno, otra información más, y esta también es relacionada a Nintendo. Y esta sí que cogió de sorpresa a muchas personas. Y fue que ellos anunciaron una nueva versión revisada de sus consolas portátiles 3DS y 3DS XL. Los nuevos dispositivos simplemente por el momento están llamando New 3DS y New 3DS XL. Entre las especificaciones, ¿verdad?, que se dieron a conocer, tiene un nuevo joystick que está al lado derecho, dos shoulder buttons. También habrán unos cambios, anunciaron cambios en la pantalla. Esto supuestamente va a mejorar los ángulos de visión de los diferentes juegos y va a tener efectos tridimensionales. Uf. También se estarán cambiando de tarjetas de memoria SD a tarjetas micro SD. El sistema contará con el sistema de NFC, que es Near Field Communication. Esto es para utilizar las figuras de Amiibo. Y también contarán con una batería de mayor capacidad. Estas versiones se anunciaron que iban a estar saliendo el 11 de octubre en Japón, pero aún se desconoce, ¿verdad? Hasta ese momento se desconocían cuándo iban a estar llegando al mercado de acá de Norteamérica. Y esto, mano, esto sí que esto fue un bombazo, que esto salió de la nada, mano, esa noticia. Esto nadie lo esperaba, esto fue, o sea, de momento, para mí me sorprendió porque yo siempre entendía que el 3DS tenía todavía un par de años de vida. O sea, que al 3DS le quedaba sus buenos 2 o 3 años más. Digo, ¿verdad? Esa es mi opinión. Yo no sé, vamos a ver quién dice, no, ya era hora de darle un ocre. Pero, no sé, ¿tú que tienes un 3DS, Max? ¿Cómo tú ves esto? No sé, yo, ¿verdad?, por ahora me voy a quedar con el 3DS XR y eventualmente si sale con un juego que no pueda, que quiera mucho y no pueda jugarlo, pues lo tendré que comprar eventualmente. Es como que, o sea, ya anunciaron la consolita y básicamente ya anunciaron un juego dentro del universo de Xenogears, y es un juego que solamente se va a poder jugar en ese nuevo 3DS, no se va a poder jugar en el viejo. So que ya ahí ya estamos viendo que puede ser que hayan uno que otro título que lamentablemente, como dice Macho, usted quiere jugarlo, va a tener que comprarse el New 3DS. Así que eso sí que coge a todo el mundo de sorpresa. Bueno, pues continuamos por aquí. Otra de las noticias importantes fue que durante ese periodo se anunció que Ubisoft, ¿verdad?, que el tan esperado juego de Watch Dogs iba a ser su último juego con la clasificación M y que lo iban a publicar en el Wii U. ¡Por fin! Esto lo anunciaron en una entrevista, ¿verdad? Preguntándole que por qué no publicaban, cuando entonces ellos aprovecharon y anunciaron esta decisión de publicar Watch Dogs para la consola de Wii U. Así que eso estuvo bien interesante y los nintenderos celebraron eso. También otra noticia es que Digital Extremes en ese confirmó que su popular juego Wolfenstein estará llegando a Xbox One en septiembre. O sea que eso también a los fanáticos de Wolfenstein le encantó. Y por último, Ubisoft presentó, ¿verdad?, de manera oficial un proyectito adicional para PlayStation 3 y Xbox 360 dentro de la serie de Assassin's Creed. Y este juego, o sea, se le tituló Assassin's Creed Rogue. La compañía, ¿verdad?, informó que el juego, que se estaba trabajando por los estudios de Singapur, Montreal, Quebec, Chengdu, Milán y Bucarest. ¡Ay, santo! La historia de este juego básicamente toma lugar, ¿verdad?, 7 años, durante la Guerra de los 7 años, perdón, y a mediados del siglo XVIII. Y esto pues sigue los pasos de un ex asesino que se convirtió en Templar llamado Shay Patrick Cormac. ¡Ay, santo! Otro Assassin's Creed más. También aprovecharon para anunciar oficialmente que ya también en este periodo íbamos a tener disponible Assassin's Creed Unity, que sale el 11 de noviembre. El 11 de noviembre sale Rogue. 2 semanas después sale que esté Assassin's Creed Unity. O sea, 2 Assassin's Creed en el mismo año. O sea, para los gustos de los colores, usted escoja cuál usted quiere. Así que eso fue otro bombazo más del cash cow de Ubisoft. A mí esa noticia no me agradó mucho. No sé. Siento saturación en el mercado de la franquicia de Assassin's Creed, pero ellos sabrán lo que están haciendo. Yo por lo menos quisiera Unity, pero no lo quiero comprar de igual porque estos juegos de Assassin's Creed bajan de precio a las millas, brother. Así que yo sé que tú no te vas a apuntar con ninguno. No, pero yo quiero Unity. Me gusta ese factor así de co-op en Assassin's Creed. O sea, a ver cómo. Assassin's Creed porque el Black Flag, porque no tenía muchos juegos en PlayStation 4, como que era una locura. Y entre sí, mano, esos primeros meses, que qué horrible. Una sequía brutal. Todavía, pero. Bueno, y esto fue lo de las cositas más importantes que estuvieron sucediendo en el mes de agosto. Así que vamos ahora para septiembre. Vamos a hablar un poquito de septiembre. En mi opinión es el mes, ¿verdad?, donde empieza a salir los juegos buenos. Ay, padre. a los juegos más importantes. Entre ellos salió Minecraft para PlayStation 4 y Xbox One. Mucha gente lo estaba esperando, ¿verdad? Que finalmente pasara a Next Gen. También salió Destiny para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. Me encanta la emoción por la que anuncias que salió Destiny. También tengo que salió Tropico 5, que fue para Mac y Windows. También salió Wasteland 2, para Mac y Windows. Tengo entendido que este juego llevaba con el primer juego salió hace como 20 años, una cosa así. Oh, si sí, algo así escuché. Sí. Diablo. También tengo que salió Disney Infinity 2.0 Marvel Super Heroes. ¡Woo! Ahí es que es. Este juego salió para PlayStation 3, PlayStation 4, para Windows, Wii U, Xbox 360 y Xbox One. Yeah. También tenemos que salió este mes FIFA 15. Salió para Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Wii, PS Vita, 3DS y Android. Y paréntesis, este juego es la razón por la que en estos precisos momentos el Xbox One está vendiendo más, ha visto crecer sus números en ventas en el Reino Unido, todo porque vino FIFA 2015. No entiendo, pero para adelante. También tenemos que salió Hyrule Warriors. ¡Woo! Para Wii U, juego, no. Juego que es como la Destiny Warriors. Sí, mira. Mano, no metas la mano en el sartén porque, o sea, esto ha sido un argumento en el chat que yo estudié en Nintendo a principio cuando el juego salió. La cuestión esta de que muchos decían que eso era un Destiny Warrior con skin de Legend of Zelda. Otros decían que no, otros decían que el juego tiene identidad propia. O sea, de verdad que el jueguito se ve interesante. Yo estoy loco por jugarlo, de verdad. Esa mecánica de hack and slash a mí me gusta. Y yo creo que ha sido un buen system seller en esto, en estas semanas, de verdad. Ha tenido muy buena aceptación de los fanáticos. Es un juego, como dice Andrés, de Sonido Fanboy, un juego con mucho fanservice. O sea, que para los fanáticos que recuerdan bien las franquicias de Zelda, el juego, o sea, es un fanservice del cara. Así que. Y hacer senseless action también salió Forza Horizon 2. Uy. Para Xbox One y Xbox 360. Y por último tenemos que salió Middle-Earth Shadow of Mordor para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Uy. Oye, ese mes de septiembre estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Y de verdad que si tuviéramos que escoger ahí, ¿verdad? El MVP de esos lanzamientos, hay, yo creo que hay opiniones divididas ahí, ¿sabes? O sea, yo iría con ay, en serio, yo, o sea, obviamente los demás juegos que están en la lista. No, pero, o sea, lamentablemente, pero, o sea, en cuestión de aceptación de la fanaticada y todo esto, pues definitivamente Destiny logró su cometido, que era vender y tener a todo el mundo conectado. Desconectarse después. Exacto, y desconectarse después para jugar otros juegos como Middle Earth, Shadow of Mordor, o si usted tiene otra consola, un Xbox One, pues moverse para Forza Horizon 2. Yo entiendo que que el juego pues fue el MVP por esas primeras semanas del mes, porque salió solito, o sea, no tuvo nada con que competir. Ya cuando entonces sale Hyrule Warriors, súmala eso el hecho de que Forza Horizon salió básicamente el último día del mes. O sea, que aunque es un buen juego, como explica Mash, no puedo ponerlo como el MVP de ese mes por el time lapse, o sea, por el tiempo en que salió. Tú sabes, pero de que el juego está vendiendo bien, o sea, al igual que Shadow of Mordor. Dicen que el juego es buenísimo y que tiene una mecánica bien interesante de combate, bien buena. También creo que tiene sus aspectos un poquito difíciles, o sea, que hay que fajarse un poquito. Pero todo lo que yo he leído han favorecido bien, bien brutal a Shadow of Mordor. Inclusive hasta mejor que lo que favorecen a Destiny al principio. O sea, Destiny, la propuesta de Destiny no fue mala. La propuesta de Destiny fue buena. Lo que pasa es que No la ejecutaron. O sea, dejaron muchas cosas a la imaginación del jugador. Una historia completamente inconclusa, la cual no hace sentido. Yo no sé lo que es el Traveler todavía. No, mano. Y hablando de eso, supiste que una persona ahí habló de que aparentemente la historia de Destiny fue, o sea, la cortaron cuando hicieron el juego. O sea, que dejaron muchos pedazos de la historia fuera del juego. Entonces la gente, los fanáticos están pidiendo que esos pedazos de historia los incluyan en el juego, ya sea por modo DLC o whatever, lo que ellos se puedan inventar. Porque es una historia básicamente que no hace sentido. O sea, usted lo acaba y usted se queda con un montón de preguntas. Tú sabes, tú ves unos personajes que tú no puedes interactuar con ellos, o a lo mejor en el futuro tú sí vas a interactuar con ellos, o vas a combatir con o contra ellos, no sabemos. Nada, básicamente el juego lo que está careciendo, el juego lo que está cayendo es en lo repetitivo. O sea, ya básicamente, o sea, como dice Mash, o sea, hacer bounty y todo es repetir todas las misiones que usted hizo en la historia. O sea, nada nuevo, lo mismo que te sube la dificultad. O sea, vuelvo y repito, la propuesta fue buena, el desarrollador es buenísimo, Bungie es un buen estudio, el juego se ve brutal, la mecánica de combate está bien, el aiming está buenísimo. O sea, todo, pero la ejecución en cuanto a historia y contenido, yo creo que se le fue la mano. Así que no es un mal juego, pudo haber sido grande, inclusive candidato para Game of the Year con el hype que venía. Pero, lamentablemente, pues la murió ahí en el intento. Yo lo sigo jugando, porque honestamente no tengo más nada que jugar por el momento. So, pero está bien difícil. Yo por ese aspecto le doy el MVP. Nada más por las buenas ventas que tuvo y que tuvo a todo el mundo ahí pegado. Esas primeros 3 semanas del mes tuvo a mucha gente pegada jugando Destiny, tú sabes, en el multiplayer, subiendo level, haciendo los bounty, buscando armaduras legendarias para tener su muñeco, a su personaje bien equipado. So, ya, yeah, nada más por eso se lo daría. O sea, nada más. Yo no. Tú se lo das a Disney Infinity 2.0. Hombre, que sí, está por. Me divierto más que con Destiny. Oh, Destiny me divertí hasta que lo pasé. Ya, no es más diversión, es lo mismo. Ya lo pasaste. No, que digas, pues Destiny lo pasé. Ah, exacto, ¿no? Y tú dijiste que no ibas a regresar a Destiny hasta que Juan regresa a Destiny. Digo, hasta que Juan lo tenga, y eso será para el año que viene. Más probable. Yeah. Bueno, en cuestión de noticias, en el Tokyo Game Show, Sony y Konami aprovecharon para anunciar que la que vendrá contenido alusivo a Metal Gear Solid 5 para Little Big Planet 3. ¡Woo! Dicho contenido incluirá traje y accesorios. Por lo pronto se ha presentado un traje de Snake para Sackboy y un traje de tanque militar para el personaje de Otsok. Queremos recordarle que Little Big Planet 3 estará saliendo el 18 de noviembre. I want it. Ya, yeah, sí, también. Lamentablemente, luego de 4 años de servicio, Harmonix estará cerrando las puertas de Rock Band Network. Qué mal, no hay Rock Band Online para Astralife. No, sí, se puede. Ah, se puede, ok. Sí, este mencionado servicio permite que sellos musicales y artistas publicar su propia música para ser utilizada en los juegos de Rock Band. Esto era básicamente que tú, los sellos musicales, como explica ahí, podían someter la música, sometían hasta los tracks de las teclas que había que apretar. Ellos básicamente hacían la canción completa con todos los tracks y entonces pues Harmonix la miraba, la hacía los tweaks necesarios y las publicaba. Eso que ya no va a haber más contenido nunca jamás para Rock Band. O sea que el store ya no está disponible. Las canciones sí van a seguir siendo disponibles mientras se está acabando las licencias o la fecha la que tenían para las licencias, okay. Pues se van a ir sacando del store. Pero las canciones que en el store siguen, lo que no va a salir más canciones nunca más. Ok, no van a publicar más nada, o sea, ok. O sea, que tienen que aprovechar el que no haya comprado o el que no haya equipado bien su biblioteca de Rock Band, debe aprovechar pronto. También, en la serie de videojuegos The Walking Dead, producida por Telltale, estarán llegando a PS4 y Xbox One durante el mes de octubre. Nice. Tanto la primera como la segunda temporada tendrá $. Nice. También, por medio de PlayStation Blog, el director del proyecto de Drive Club confirmó que al fin terminaron el juego. Fortune Game originalmente contaba con lanzar el juego de Drive Club con la salida de PlayStation 4 en el mercado norteamericano, pero problemas de desarrollo retrasaron el juego casi un año. Diablo. El juego finalmente estará saliendo el 7 de octubre y contará con una edición gratis para los usuarios de PlayStation como 10 carros en 7 pistas. Algo así, exacto. Es bien limit. O sea, es un demo el cual usted va a pagar para desbloquearlo. Yo lo voy a bajar, obviamente, porque qué carajo, es gratis, tú sabes. Para pa verlo, aunque sea probar esas poquitas pistas y, tú sabes, tener el quito ahí. Pero está bien raro ese modo. Yeah, bueno, eso dice el anuncio. El anuncio no enseña mucho, el trailer no enseña mucho. O sea, esto, digo, yo no sé si eso es in-game o eso es CGI. Yo no sé, yo estoy escéptico con eso. Madre, yeah. Que mucho hay que esperar. Yeah. Y con esto terminamos el mes de septiembre. Woo. Ese mes de septiembre definitivamente fue buenísimo en cuanto a releases se refiere y anuncios como tal. O sea, hubo un par de noticias chéveres ahí también, ¿verdad? Dentro del mundo del gaming. Obviamente, Match, si yo te dijera, bueno, Match, ¿cuál de esos tres meses tú entiendes, verdad, que fue el más te gustó? Yo tendría que irme, ¿verdad?, con septiembre, ¿verdad? Fue el mes que más juegos, como que entiendo yo que son más importantes, salieron. Uh-huh. Juegos triple A como tal. Sí. Y yo entiendo que septiembre fue el mes más fuerte en estos tres meses. Sí, sí, mucho título, mucho triple A, o sea, el bolsillo lloró. ¿Cómo se dice? El momento memorable del mes de septiembre fue la guerra esta que hubo de Minecraft. A ver quién publicaba primero, si PlayStation 4 o Xbox One. Al final terminaron publicándolo toda la vez. Sí, mano, tanto show y total salieron a la misma vez. Porque entonces Sony dijo, pues yo publico ahora. Y entonces Xbox había dicho que publicaba el otro día y de momento, está disponible también. Ah, chacho, eso fue una espera, gente. Miren, Minecraft tiene mucha fanaticada y había gente que estaba esperando esta versión de PlayStation 4. O sea, que no culpo, ¿verdad?, el desespero de la gente y la ansiedad cuando anunciaban que sí, que no, que sí, que no. Ahora la guerra está montada, ¿ves?, la cuestión de si va a salir la versión de Vita o no. Uy, eso sí que está ahí todavía en el tintero. Yo por lo menos de mi parte, obviamente, si tengo que escoger un mes también, ¿verdad?, que yo entiendo que fue muy bueno para los video games, definitivamente septiembre fue un excelente mes. Y esto fue un excelente mes para todas las plataformas, porque por lo menos, tú sabes, por lo menos me alegro por Wii U, ¿verdad?, que por fin tienen un título ahí, ¿verdad?, que obviamente es exclusivo de esa consola y que, tú sabes, una razón para darle a los... Exacto. Y darle un chance, ¿verdad?, que la gente que tiene su Wii U y que a lo mejor, pues, tú sabes, no estaban haciendo mucho, pues, o sea, por fin un título, o sea, algo ahí en lo que llegan los títulos grandes, que ya se aproxima por ahí, Smash Brothers, la versión nueva, y para el año que viene, pues, las promesas como el nuevo Legend of Zelda y otras cosas más que se acercan por ahí, que se ven bien prometedoras. Así que yo de verdad me alegro en parte por el Wii U. También escuché que el Wii U había subido sus números en venta. O sea, me alegro un montón por ello. De verdad que... el Wii U está subiendo... O sea, está viniendo con fuerza. Tú sabes, obviamente no va a ser los números que están haciendo los PlayStation 4 o los Xbox One. Pero por lo menos me alegro que lo siguen apoyando y que tiene su fanbase bien fuerte. Tú sabes. Así que yo estoy en planes de conseguir uno. Así que vamos a ver qué pasa antes que finalice el año. Que aprovechar cuando salió el de Mario Kart, que incluía otro control, que incluía algún juego, podías bajar otro juego gratis. Sí, mano, dejé pasar esa oferta, pero es que para ese momento no tenía los chavos. Yo creo que puede ser que para noviembre los tenga. Nada, vamos a esperar a ver qué salen. Estamos todas a la expectativa de qué va a pasar en Black Friday. So, de verdad que vamos a ver qué sucede. So, nada, pues. ¿Qué me motivó a comprar el Wii U? ¿Qué me está motivando a comprar un Wii U? Ajá. Mano, mira, es que, o sea, yo, pues a mí me encantan mis consolas de generación actual. Me encanta mucho el PlayStation y no lo niego, tú sabes. Pero yo siempre he sido un Nintendero en el fondo de mi corazón, tú sabes. Y pues llegó la colección de Nintendo y yo digo, contra, estaba mirando, he visto un par de jueguitos, los anuncios, contra, de verdad, yo quiero tener, o sea, creo que es el momento de tener un Wii U en mi colección. Juego que me está llamando mucho la atención, Smash Bros. Me está llamando mucho la atención. O sea, me van a pedir la versión que trae el control de GameCube. Oh, nice, esa es buena, mano. Ese es el mejor control para jugar Smash Bros. Sin no question. Ese es el que. Me está llamando mucho la atención ese juego. Al igual que, aunque tú no lo creas, Hyrule Warriors me está llamando la atención también. Pues soy fanático de Zelda. No es que he jugado todos los juegos de Zelda. Pero me gusta mucho el universo de Zelda y la historia, ¿verdad? Que encierra todo ese mundo de Zelda. Y nada, me gustaría simplemente verlo. Además de que también me llama mucho la atención el eShop. El eShop tiene muchos títulos de juegos retro, ¿verdad? De la biblioteca de Nintendo. Y que son bien fáciles de obtener y de descargar. Y pues, tú sabes, jugar en la comodidad de una consola moderna. No hay que estar conectando ya sea el Nintendo o el Super Nintendo para jugar estos títulos. Entonces me llama mucho la atención eso. Pero nada, es que simplemente soy un nintendero aquí escondidito de corazón, tú sabes. Definitivamente quiero tener un Wii U, ¿verdad? En mi colección. Así que vamos a ver qué pasa antes de que finalice el año. Si por fin consigo mi Wii U, ¿verdad? Para aquí, para la casa. Ah, bueno. Yeah. Así que me verán cogiendo pelas en Mario Kart y cogiendo rumbas en Smash Brothers. Muchacho. A mí me gustan. Yo no soy el host en Smash Brothers. Era bueno en el que salió para Wii, que era este. Ese fue Melee, ¿verdad? Melee es el que salió para Wii. Creo. Creo que sí. Sí, porque Brawl era el de 64, si no me equivoco. Si no, que me corrijan los retroexpertos. Y yo, o sea, en ese yo era bastante bueno, a pesar de que era con un control extremadamente incómodo, que era el control del Wii. Y era bastante. Yo no tenía el control del 64, del GameCube aquí en aquel entonces. Ahora que los tengo, pero no tengo el juego. Well, sorry me. So, nada, vamos a ver qué pasa, mi gente. Pues bueno, gente, y nada, esto es básicamente lo mejor que estuvo sucediendo en este interesantísimo third quarter, ¿verdad? De gaming. Así que vamos a pasar al cierre de nuestro podcast. Yeah, y el cierre de este podcast. No tenemos recomendaciones y no tenemos preguntas y comentarios. Vamos directamente al cierre del podcast. ¡Woo! Recuerden que todavía estamos reclutando para el equipo de Extra Life Puerto Rico. Y si no puede, ¿verdad? Reclutar, si no quiere hacer el maratón, donen por favor, esto para una buena causa. ¡Woo! Recuerden que pueden encontrarnos en facebook.com/extralifepr. También puede buscar más información en nivelescondido.com/extralife. Ahí pueden encontrar las diferentes páginas de los que van a estar haciendo el maratón. Yeah. Update. Y coja cualquiera de ellos y done a cualquiera, porque finalmente va a llegar al mismo sitio por una buena causa. Update, por fin pasé de los $200, o sea que ya oficialmente desbloqueé la camisa de Extra Life de este año. Gracias a quién, gracias a quién. Gracias a todas esas personas que desinteresadamente en ese último empujoncito me ayudaron. Entre ellas está por ahí Roberto, Emanuel, Linsari, que me ayudó también. ¿Quién más? Caramba, mano, no me puedo acordar de más nadie que me haya ayudado. Estamos vientos. No, y gracias aquí al compañero Mash, que él siempre, tanto a este servidor como a Gatonejo, pues él siempre nos ayuda, ¿verdad? Siempre nos da su aportación para esta noble casa. Así que, Pani, muchas gracias, ¿verdad? Bien apreciado ese tremendo donativo. Yeah. Yeah. También, recuerden que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Nivel Escondido.com y en iVoox. Uh-huh. También nos pueden encontrar en Facebook y Twitter bajo Nivel Escondido. También está el canal de YouTube, Nivel Escondido. Pues mira, mano, nada, lo último reciente que se publicó, ¿verdad? Que ya lo había comentado la semana pasada, fue el unboxing, ¿verdad? Del Loot Crate para el mes de septiembre, ¿verdad? Que vino con el tema de Galactic. Oye, Mash, update, nunca te llegó el Loot Crate, ¿verdad? No, mano. Diantre, brother, que va trip. Pero yo imagino que te van a dar un crédito o algo, porque me imagino que lo reportaste, ¿verdad? Sí, mano. Ah, pues vamos a ver si Loot Crate, bueno, es que recuerda. Tú a que te mandan diario. Te imaginas que para el mes que viene te mandan el del mes que pasó y el del otro. Ahí, boom, los dos de cantazo. No, ya yo hablé y ya me enviaron el look. Ah, de este mes. Sí, el del mes que pasó, de septiembre. Ah, ok. Me avisa. Me imagino que ya has visto fotos y videos, ¿verdad? No, no he visto nada. Ah, ok, pues está bien. Pues no, no digo nada. Después cuando lo vea, entonces negociamos algo que quiero negociar. A ver qué suerte tienes tú. Y nada, aprovecho para anunciar, ¿verdad? Antes de irnos, que durante este fin de semana vuelvo con la segunda temporada de Retro Cacería. Ya vamos a arrancar otra vez con los videitos, ¿verdad? De los pickups que hagamos durante la semana o el weekend de juegos retro. Y también voy a estar anunciando el nacimiento de una nueva miniserie que vamos a estar trabajando este servidor y el señor Vidium, de allá de Sonido Fanboy, Galaxia Retro. Vamos a estar trabajando una miniserie en conjunto, así que pendiente a nuestro canal de Nivel Escondido, que va a estar bien chévere. Obviamente es en la línea de retro, pero ¿sabes? Tenemos una, o sea, los dos estamos como que, o sea, yo le comento las propuestas y me dice, diantre, mano, yo quería hacer algo parecido, o sea, estamos pensando en la misma línea. Así que pronto verán por ahí los Fat Boys del retro haciendo videos juntos. Pero no va a caber. Papi, tenemos. Papi, la tecnología 1080 nos ayuda un montón. Así. Ay, mi madre. No hay green screen que nos ponga atrás para hacer efectos que nos cubra. Chacho, me dicen que nos van a prestar la pared del monstruo verde en Boston para poder hacer efectos de green screen detrás de nosotros. Ay, mi madre. Bueno, nada, pues nada, y eso es lo que hay, gente, así que, yeah. Pues podemos ir, yo creo que sí. Ya, pues vámonos. Yeah. What?